Ego, 99. Flores de bugambilia por la calle, cielos bordados a nubes acontece la tarde como si no fuese una maravilla y nadie sabe, con qué nadie sabe, con qué rencores nos acaricia el aire.